conocido en el pueblo. Todos los días cobraba impuestos sin piedad, no importando si era rico o era pobre. El dinero era mi vida y mi felicidad, pero un día escuché hablar de un hombre que pasaba por las calles de mi ciudad. Sentí que algo tocó mi corazón. Subí a un árbol para verlo entre la multitud. Me dijo que bajara por mi nombre, me llamó. Fue el Señor que en mi alma salvó. Fue el alma que el Señor